En pie vamos a tomar nuestra Biblia para leer, aunque es una lectura que aún podemos solamente levantar los ojos y ver. Y podríamos leer, vamos a tomar la Biblia para leer en forma directa en la Escritura, Salmo 119. Estamos comenzando con el mes en donde enfatizamos el tema de la Biblia, y como siempre en el principio del mes y en la primera predicación predicamos sobre el texto lema del mes, y esto es el Salmo 119 y versículo 105. Vamos a leer dos veces este texto corto al unísono. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, ayúdanos a no solamente leer y repetir que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a expresarlo como una afirmación, como una convicción, como una posición en la cual nosotros estamos firmes, estamos seguros, estamos convencidos. Ayúdanos, Señor, a afirmarlo también como una enseñanza a otras personas, no solamente por lo que podamos decir en palabras, pero por lo que ellos puedan ver en nuestras acciones. Tu palabra esta mañana, Señor, nos desafíe, nos recuerde las cosas que son básicas, que necesitamos recordar, nos ayude, nos inspire, nos mueva, Señor, a hacer ajustes en nuestro trato y en nuestra relación contigo y con tu palabra. Pedimos tu bendición en esta hora, nos encomendamos en tus manos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En la pedagogía bíblica, grandes y profundas verdades teológicas son ilustradas con cosas sencillas, cosas cotidianas de la vida familiar diaria. Algunas veces la palabra de Dios usa las metáforas, otras veces usa las parábolas y algunas veces también usa las comparaciones. Toda la intención del Señor y toda la intención de la palabra de Dios es presentarnos de manera clara y de manera accesible a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento que es tan limitado, esas verdades que deben quedar grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Una ocasión Jesús levantó los ojos al cielo y comenzó a orar y dijo a su Padre: te doy gracias porque estas cosas las has escondido de los sabios y de los entendidos. Los intelectuales, aún no solamente de la ciencia secular, pero aún los intelectuales de la teología, a veces se pierden en el intelectualismo de las verdades escatológicas y escondidas, y soslayan las verdades sencillas y prácticas. Y el Señor dijo: te doy gracias, Señor, porque estas verdades quedaron escondidas de ellos y fueron reveladas a los niños, a los pequeños, a los ignorantes. Y aquí la palabra de Dios, en el pasaje que hemos tomado como texto lema del mes, nos presenta a la Biblia a la semejanza de una lámpara. Mientras leía el pasaje, recordaba con cierta nostalgia cuando yo era niño y mi abuelo y mi madre nos llevaban a la pequeña misión, apenas ahí a unos probablemente a 500 metros o 600 metros, pero puede usted imaginar que en unas noches oscuras, en donde el terreno es totalmente dificultoso, donde todavía la misión donde nos reuníamos nosotros estaba en la orilla del poblado y todavía entre la casa nuestra y la misión había el camino perdido y había todavía hierba y maleza y espinos, y era tan necesario entre la noche oscura, entre la intensidad y la densidad de la oscuridad de la noche, llevar una lámpara. Mi abuelo traía una lámpara de esas de bombilla de petróleo con asa larga que justamente se podía llevar a la altura más o menos del tobillo y a los pies dando la luz. Caminábamos necesariamente cerca de él que lidereaba ese grupo donde mi mamá y mis hermanos y otros miembros de la familia en un buen número nos encaminábamos hasta donde estaba la misión. Era necesario caminar cerca. La lámpara se llevaba cerca del pie y lo que se podía ver era el siguiente paso. Y esa es la imagen que seguramente en el trasfondo y en las condiciones sociales de la época donde no había electricidad y donde la dependencia total de saber cómo conducirse, cómo caminar, era precisamente de una lámpara, es la imagen que seguramente el salmista tiene cuando nos dice qué es la Biblia, qué debe ser la Biblia para nosotros, a qué la podemos comparar y nos dice la compararemos a una lámpara que se lleva muy cerca del pie. A cada paso que se da para que pueda alumbrar. La Biblia se nos presenta de tal manera que nos advierte la vida cristiana, el desarrollo de la vida cristiana, el crecimiento de la vida cristiana, es una ruta sinuosa. El andar diario es dificultoso. La Biblia nos dice que vamos a encontrar camino angosto, que con dificultad se puede caminar en esa ruta. Hay caminos espaciosos, abiertos, hollados, amplios y puertas anchas donde no da mayor dificultad pasar. Pero el camino de la vida cristiana, el camino del reino de los cielos es un camino sinuoso, escabroso. Es un camino angosto que nos presenta la dificultad y luego si tomamos en cuenta que el mundo en el cual nos movemos es un ambiente tenebroso, está entre las tinieblas, en la oscuridad, ¿cuánta falta hace para poder caminar con seguridad, para poder saber el paso que damos, que haya una luz, por tenue que sea, pero que sea luz al pie para que de esta manera podamos caminar en forma segura? Pablo escribiendo a los romanos dice en Romanos capítulo 13 y versículo 13, andemos como de día, honestamente. Y señala las cosas que debemos evitar. Y cuando menciona estas cosas, son cosas que encontramos en la vida diaria, incluyéndonos a nosotros como cristianos, son cosas que todavía tenemos que evitar. Luchamos con estas cosas y personas aún cuando recién se convierten, luchan mucho más con estas cosas. Andemos como de día, honestamente, como dice la Escritura. No en glotonerías. La vida nos presenta un andar como en glotonería, como en andar de fiesta. Parece que entendemos que la vida es como para disfrutarla, dice la gente. Como para, entendemos que disfrutar la vida implica vivir de manera licenciosa, sin límites. Vivir en la libertad absoluta del libertinaje. El hedonismo es lo que practica la mayoría de los jóvenes en nuestros días, una libertad extrema. Y a veces los jóvenes nuestros, y me refiero a los jóvenes nuestros para referirnos a nuestros hijos que están en la edad adolescente, que están despertando al mundo, son atraídos por las glotonerías. El sábado por la noche mientras llegábamos a casa, casi no podíamos cruzar la calle. Allí entre la proximidad de la casa, en el porche, había luces y había estridente música y una gran cantidad de jovencitos estaban ahí. Llama la atención a los jóvenes. Y nuestros propios hijos de alguna manera se ven tentados, se ven seducidos. Y quiero pensar que mientras ellos ven a los demás jóvenes andando en ese ambiente de lo que ellos llaman diversión, sí se ríen, sí se ven con rostros felices, sí impresionan a los demás jóvenes en los carros que van, en la manera que visten, en la forma que bailan, en los accesorios que portan, etcétera, etcétera. Y algunos de nuestros jóvenes se preguntarán, ¿por qué nosotros no podemos ser y hacer como son y hacen ellos? el atractivo de la glotonería. Y todavía dice la palabra de Dios en esta porción, no andar en esta glotonería, pero dice también y borracheras. El alcoholismo entre en nuestros días, en el medio, corre a raudales. Ya sabemos bien esto que ha despertado la atención y llamado la atención de autoridades y de gobierno y de sociedad en lo que pasó en la Ciudad de México, en esa discoteca atestada de jóvenes, la mayoría de ellos embriagándose en borracheras. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, pero todavía la sensualidad de nuestros días es tan típica que el apóstol Pablo dice no en lujurias y lascivias. Está mostrándonos, hermano, lo denso de las tinieblas de nuestros días, de nuestra sociedad, se caracteriza por eso: libertinaje, glotonerías, borracheras, lujuria, lascivia. Y luego todavía agrega la escritura, no en contiendas y envidias. Quizá la primera parte tiene mucho que ver con la vida de los jóvenes, y usted pueda decir, eso es típico para los jóvenes, pero luego después la palabra de Dios añade otra vez contiendas y envidias, cosas que son típicas no solamente de jóvenes, sino también de los adultos. El llamado en la palabra de Dios es que andemos bajo la luz y no bajo las tinieblas. Como de día, Efesios capítulo 2, y versículo 10 nos da la razón por qué debemos andar de manera diferente, por qué nuestra vida tiene que conducirse en otra dirección, en otro ambiente. ¿Cómo leemos ahí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un camino marcado de parte del Señor de antemano, dice la palabra de Dios. Y nosotros, porque somos hijos de Dios, nuestro andar debe ser diferente. Pero hermanos, no vivimos en un mundo diferente. Solamente nuestro andar debe ser diferente. Vivimos en el mundo caracterizado por las mismas reglas y por las mismas normas que el mundo dicta. El mundo es el que dicta las normas que la sociedad sigue y obedece. Y porque vivimos en un mundo caracterizado por las tinieblas, pero somos hechura suya, debemos andar como en la luz del día, aunque la característica del mundo sean la oscuridad y las tinieblas densas. Más adelante, Efesios capítulo 5 y versículo 8. Porque en otro tiempo, ¿qué cosa? Erais tinieblas. En otro tiempo podría ser que no nos parecía extraño ir en la corriente del mundo. Nos parecía lo normal. Y simplemente decíamos y afirmábamos de manera categórica, como el mundo afirma y afirmábamos también nosotros, no tiene nada de malo. Todo mundo lo hace. Y si todo mundo lo hace, debe ser normal. Pero dice la palabra de Dios, otra vez como dijimos, somos hechura suya. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Y debemos andar como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Más adelante, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este es el mandato que encontramos en la palabra de Dios. La escritura nos dice exactamente, ten cuidado, mira cómo andas. Andas entre la oscuridad, y si andas en la oscuridad, andas a tientas, estás extraviado, no sabes la dirección. Aún como creyente, probablemente sí sabes cuál es la meta, tal vez conoces cuál es el llamado del Señor y tal vez identificas cuál es la intención que el Señor tiene, pero la mera verdad es que llegas al tiempo en que dices, y sí, ya sé el qué, pero no sé el cómo. Sé lo que debo hacer, pero no sé cómo hacerlo. Quiero hacerlo, pero quiero estar seguro. Y precisamente por razón de la densidad de las tinieblas y por razón de nuestra naturaleza humana y por razón de nuestras limitaciones y de nuestra vulnerabilidad y debilidad, es que el Señor ha puesto un instrumento en nuestras manos y nos ha dicho: mira, si vas a caminar por camino sinuoso, si vas a encontrar un camino dificultoso, espinoso y lleno de piedras, si vas a encontrar baches en los cuales probablemente, aunque tú te sientas muy seguro, vas a caer, seguramente piedras te van a hacer tropezar, pero yo voy a poner en tus manos una lámpara. Voy a poner en tus manos una lámpara. Y esta lámpara la vas a mantener cerca de tus pies. ¿Y por qué dice la Biblia, lámpara es a mis pies? Porque es a la proximidad de los pies que necesita la luz. Porque lo que necesitas ver y saber es dónde vas a poner el pie en el siguiente paso. Tienes que estar cierto de que el paso se va a dar sobre un camino que se puede ver y que al poderlo ver se puede aprobar y se puede decir: es seguro y puedo avanzar. Lo más trágico que nos podría pasar, hermano, es que llevando y teniendo el instrumento de Dios en nuestras manos, la lámpara que el Señor nos ha dado, que es su palabra, nosotros la estemos dejando de usar. Y teniendo la lámpara que podría ir a nuestros pies para alumbrar nuestros pasos, nosotros la inutilicemos. Y de lo primero que quiero hablar en esta mañana es de la inutilidad de la lámpara. La inutilidad de la lámpara. Cuando la lámpara se vuelve inútil, aunque la tengamos. Hoy en día, hermanos, tenemos todos la Biblia en la gran mayoría de los idiomas traducidos. Tenemos la Biblia en la mayoría de los tamaños posibles. Tenemos la Biblia, desde luego, en las calidades posibles, de los precios accesibles. Tenemos Biblias para regalar a una personas que tengan la necesidad y el deseo de tener una Biblia en sus manos. Tenemos Biblias, en verdad, con todas las traducciones en todos los idiomas. Probablemente usted en casa tenga más de una Biblia, pero no hace la diferencia la cantidad de Biblias que podemos tener. Lo que va a hacer la diferencia es si la estamos usando para el propósito por el cual nos fue entregada. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros inutilizamos la lámpara. En el sentido de la palabra de Dios, inutilizamos la palabra de Dios cuando la ignoramos. Cuando la ignoramos. ¿Y cuándo la ignoramos? Cuando no la leemos. La ignoramos cuando no la estudiamos. La ignoramos cuando no tenemos trato con ella. La ignoramos cuando nosotros la mantenemos cerrada en casa. Cuando la Biblia no dice nada. Cuando la Biblia no nos invita. Cuando no nos incita. Cuando no nos motiva. Cuando a nosotros nos parece aburrida. Cuando nos parece que ya lo sabemos todo. Cuando nos parece que es demasiado repetida. La Biblia entonces permanece ignorada. La Biblia es ignorada cuando nosotros la tenemos empolvada. ¿Cuántos en esta mañana andaban buscando la Biblia? ¿Cuántos en esta mañana, tal vez encaminándose a la casa de Dios, estaban limpiando la Biblia? ¿Cuántos probablemente, si hubieran soplado sobre su Biblia, se habría levantado una pequeña nube de polvo? Desde la semana pasada hasta esta semana, la Biblia estaba empolvada. Una lámpara que está allí, sí está en la casa, pero está empolvada. ¿Es señal de qué? De que no está usada. Es señal de que no está usada. Lámpara empolvada, señal de que no está usada. Biblia empolvada, señal de que no está usada. Biblia no usada es Biblia ignorada. Y Biblia ignorada es Biblia inutilizada. Es una ilustración bastante sencilla, bastante trivial. Parece que estoy enseñando esta mañana a una clase de infantes, en el sentido de que me parece tan simple, tan sencillo, que creo que los niños podrían entender lo que estoy diciendo acerca del uso de la palabra de Dios. Y lo que estoy tratando de destacar es exactamente lo que en esa pedagogía bíblica el Señor nos dice: la Biblia es una lámpara que tiene que ser usada. No ser usada es inutilizada. La Biblia es inutilizada cuando es ignorada. Mateo capítulo 22. Note lo que dice la escritura. Sobre el tema de la resurrección, algunos de los saduceos vinieron para decirle al Señor acerca de aquella mujer que no pudo levantar descendencia a su hermano. Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Estoy en el versículo 26 de capítulo 22. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Leamos todos el 9. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia puede ser tenida, puede ser limpiada, puede ser llevada, pero aún todavía puede ser ignorada. Y cuando se ignoran las Escrituras, cuando se hierra en el sentido y en el contenido de la palabra, también es otra manera de ignorar las Escrituras. Los saduceos se sentían maestros de las Escrituras, se sentaban y enseñaban y disentían y discutían con los fariseos, y venían muchas veces para preguntar al Señor sobre temas bíblicos para tentarle. Pero ¿cómo los ve el Señor? Ignorantes de las Escrituras. No es solamente la Biblia en el sentido de no tenerla empolvada. No es solamente que se ignora la Biblia en el sentido de tenerla extraviada. Y me temo, hermanos, que con mucha frecuencia nuestra Biblia está extraviada. A la hora de salir a la iglesia, a la hora de que ocupamos la Biblia, ¿dónde está? Vamos a un sitio donde pensamos que está y no está ahí, en otro y no está ahí. ¿A cuándo fue la última vez que la vi? Tratamos de recordar y no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado antes de la última vez que teníamos la Biblia con nosotros. Biblia empolvada es Biblia inutilizada. Biblia extraviada, ¿está utilizada? No, es inutilizada. Es Biblia ignorada. Y Biblia ignorada es Biblia inutilizada. Biblia inutilizada es también Biblia invalidada. No solamente es la Biblia ignorada cuando la inutilizamos, pero también cuando la invalidamos. Vamos a Mateo capítulo 15. Note lo que dice la Escritura. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Note conmigo, leyendo el versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Biblia inutilizada es cuando la Biblia es dejada de lado, invalidándola para hacer valer legalismos y cosas rituales y formas religiosas, sin atender al sentido y sin poner sentido a lo que realmente pide y demanda y exige de nosotros la Escritura. Biblia invalidada es inutilizada. No solamente cuando a virtud de hacerla prevalecer, de hacer prevalecer las tradiciones sobre la palabra de Dios, pero algunas veces hacemos prevalecer otras cosas sobre la propia palabra de Dios. Otra vez volviendo a la imagen de la lámpara. Una lámpara empolvada y una lámpara extraviada es una lámpara inutilizada. Pero una lámpara escondida también es una lámpara inutilizada. ¿Para qué servirá una lámpara escondida? Si la lámpara se pone debajo de la mesa, para nada sirve. Pero todavía había alguna práctica que hacían los judíos respecto de la luz que daba la lámpara. Dice la escritura que la ponían debajo del almud. La colocaban debajo del almud. ¿Qué era el almud? Era un instrumento de medida. Era una unidad para medir y para pesar y calcular el grano, especialmente el trigo. Y era un instrumento de comercio. Y colocar la luz debajo del almud quiere decir, hermano, que vemos la Biblia y no vamos a la Biblia porque nos estorba, porque nos exhibe, porque nos interrumpe ahora mismo nuestro afán y nuestro deseo de ir de esta ciudad a la otra ciudad y vender y comprar y negociar. Y nuestra vida mercantilizada y nuestra vida entregada al comercio y a las cosas de la vida y a las cosas temporales y a las cosas de la tierra hace que nosotros tengamos cerrada la Biblia y ocupados en otras cosas. Sí, vamos a ver el manual de cómo funciona el aparato celular que finalmente salió como la última generación. Cómo funciona este aparato electrónico que trae tan pequeñas letras. Y ahí estamos nosotros queriendo saber cómo funciona. Y queremos conocer todos los accesorios y todas las funciones posibles que puede tener. Es un libro completo, que a juzgar por el tamaño de la letra, probablemente sea equivalente a la mitad de la Biblia, y ahí estábamos leyendo de manera muy detenida y muy minuciosa aquello, por nuestro interés en querer saber cómo funciona, cómo opera, qué hago cuando se descomponga, qué probables fallas puede tener y cuáles pueden ser las soluciones, dónde está la garantía y dónde está el centro de mantenimiento y de operación de aquello. Pero la Biblia está cerrada, porque la Biblia está inutilizada y tenemos utilizando los manuales de uso de las computadoras que sí resuelven problemas, que traen incorporadas calculadoras y que nos evitan trabajos, que tienen memorias amplias para grabar y guardar lo que necesitamos saber, pero la Biblia está inutilizada. ¿Me estoy explicando, hermanos? Inutilizamos la Biblia cuando la interpretamos erróneamente. Cuando la interpretamos erróneamente. Puede ser que sí la estudiamos. Puede ser que sí dedicamos tiempo a la Escritura, pero no tomamos las precauciones de ir en los principios básicos que la Palabra de Dios misma nos señala para que nosotros hagamos una correcta interpretación y una práctica relación entre lo que dice la Escritura y lo que es mi vida personal y lo que Dios me dice a mí de manera personal. ¿Cómo puedo aplicar eso y llevarlo a la vida práctica? Cuando la Biblia es mal interpretada, es inutilizada. Cuando la lámpara no está encendida, está inutilizada. No solamente cuando está empolvada, cuando está extraviada, cuando está escondida, pero cuando no está encendida. ¿De qué sirve la lámpara apagada? ¿Y de qué sirve la Biblia no interpretada de manera correcta, de manera adecuada? Mal interpretada, es como Biblia apagada. Es como lámpara apagada, no dice nada, no arroja luz. Y no estoy hablando, hermano, de reglas de hermenéutica en la interpretación correcta de las Escrituras. Estoy hablando de lo que da luz a las Escrituras, de lo que nos da entendimiento a las Escrituras. Estoy hablando de una interpretación que no sea la interpretación de mi pura intención o de mi mero conocimiento, pero estoy hablando de la iluminación que viene de dónde y de quién. De Dios, del Espíritu Santo. Con la devoción y con la intención que debemos leer la Escritura, en la simpleza de aquel que dice, yo no sé nada, yo no entiendo mucho, yo no tengo mucha preparación, apenas puedo leer. El Espíritu Santo arroja la luz que necesita para poder entender lo que le es práctico entender, para poder aplicar a su vida personal sin ningún grado de teología. La inutilidad de la lámpara. Número dos, vamos a ver la iluminación de la lámpara. Una lámpara encendida y una lámpara llevada a la altura del tobillo, al pie y al paso y a la pausa que llevamos y en la pauta que seguimos, es lo que nos va a dar la utilidad de la palabra de Dios. ¿En qué es útil y cómo me va a ayudar la palabra de Dios? ¿En qué me va a ayudar la palabra de Dios? La palabra de Dios, cuando está iluminando mi vida, induce paso a paso por el camino correcto, me lleva por el camino correcto, me dice lo que voy a dar y el paso que va a seguir. No sería nada extraño. Es lo que el Señor hizo con su pueblo. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 13. Y luego lea conmigo ahí del versículo 20 al versículo 22 del libro de Éxodo. 13, 20 al 22, leemos al unísono. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube del día, ni de noche la columna de fuego. Y el Señor salió y sacó al pueblo de Israel y los llevó y los condujo por el desierto. Y a pesar, hermano, de que el pueblo estaba extraviado en el desierto a causa de su rebeldía, Dios dio provisión al pueblo para que supieran exactamente cómo caminar y caminaran de la manera más segura y de la forma más cómoda posible que podían hacerlo. A pesar de la rebeldía, Dios bien pudo haberlos dejado para que vagaran y divagaran en el desierto. Pero no lo hizo así. Hizo provisión de dos cosas. Una para el día y otra para la noche. Y durante el día, ¿qué era? Una nube que cubría la intensidad del sol. Y bajo la protección y el cuidado y la ternura y la compañía y la presencia de Dios, el pueblo caminaba bajo la nube, librándolos el Señor del rigor, del calor, del sol. Pero aquella nube, durante la noche, se transformaba en una luminaria, en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrar durante la densa noche del desierto. Y porque algunas veces era necesario caminar de noche, el pueblo debería caminar de noche como si caminara de día. Y para que caminaran de noche como si caminaran de día, la única manera de que el pueblo podía caminar en la noche como si fuera de día, era si ellos caminaban bajo la columna poderosa de fuego. ¿Qué hacía esa columna de fuego? Alumbraba. ¿Para qué? Para que el pueblo caminara como de día. ¿Qué es el deseo del Señor para nuestro andar diario? Que andemos como de qué. Como de día. En otro tiempo andábamos en las tinieblas, pero en nuestro tiempo, dice la palabra de Dios, andemos como de día. Andemos como de día, y nada más, hermanos, hay una manera de andar como de día. Si el mundo es oscuro, nada más hay una manera de andar como de día. Y esa manera de andar como de día es con la lámpara apagada, no, encendida. Con la lámpara olvidada, no. Con nosotros, con la lámpara ignorada, no. Llevándola con nosotros. Con la lámpara empolvada, no, preparada para llevarla con nosotros, con la lámpara a la altura del pie y al paso que sigue para caminar como de día. Estamos hablando de la iluminación de la lámpara. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 9. Hay una descripción bastante clara de lo que el Señor hacía para conducir al pueblo en medio del desierto. Capítulo 9 del libro de Números, Desde versículo 15 dice la Biblia: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día. ¿Y de noche qué? ¿Qué cuidado tiene el Señor, verdad, con el tabernáculo? Ahí va la presencia de Dios, ahí va el pueblo de Dios. Hemos estado estudiando y estamos estudiando en la escuela dominical el tema del tabernáculo. Pero note usted, hermano, la provisión de Dios para darle protección al pueblo, para darle dirección al pueblo, para darle seguridad al pueblo y para darle distinción al pueblo. ¿Qué hace Dios? Una nube cubre el sol para que el pueblo de Dios camine bajo la sombra durante el día. Pero una columna de fuego durante la noche, para que el pueblo de Dios camine bajo la luz, en la densidad de la noche. Así, versículo 16, era continuamente, así era continuamente. Dios no dejaba la protección de su pueblo, les había dado el instrumento necesario, lo que ellos necesitaban para andar de día como de día y de noche como de día. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, ¿qué pasa? Allí acampaban. Al mandato de Jehová, ¿qué pasaba? Los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová, ¿qué sucedía? Hermano, esta es la lámpara para alumbrar en la noche de nuestros días. No cuando el sol se oculta y las tinieblas de la naturaleza cubren la tierra. Estoy hablando de las tinieblas del pecado. Estoy hablando de las tinieblas de la oscuridad. Estoy hablando de la influencia y del impacto que ejerce el príncipe de las tinieblas. Estoy hablando de las tinieblas densas en las cuales ya no podemos andar, ya no debemos andar, porque cuando fuimos convertidos fuimos trasladados. ¿De dónde a dónde? De las tinieblas a la luz admirable, la luz que es el Señor. Pero la luz que nos ayuda a dar el siguiente paso es, ¿qué cosa? La lámpara, que es la palabra de Dios, y que es para nosotros como la lumbrera que era para Israel en el desierto, en la noche, que ahuyentaba a los depredadores del desierto, que daba el calor necesario en el frío de la noche, pero que daba la luminosidad suficiente para poder ver dónde seguía el siguiente paso. La lumbrera. Nosotros vamos igualmente por el desierto y necesitamos en la densa noche la lámpara que Dios ha puesto en nuestras manos como lumbrera en nuestro camino. Más adelante, ahí en Números 9 donde estamos, note lo que dice la Escritura. Me llama la atención esto que señala: al mandato de Jehová los hijos de Israel partían. Y es exactamente lo que es la influencia de la palabra de Dios, hermano, que llegara el tiempo y que usted pudiera decir para usted mismo en esta mañana: yo parto al mandato de Dios y me detengo al mandato de Dios. ¿Y dónde encuentra usted el mandato de Dios? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para encontrar el mandato en la palabra de Dios? Ir a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, tener trato y contacto continuo con la palabra de Dios para que nosotros podamos ver qué es el siguiente paso. Y algunas veces, hermano, en nuestro andar diario, en nuestro paso apresurado, porque a veces queremos vivir de manera vertiginosa, el Señor nos dice: tiempo de parar. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Parar. Conversaba con una pareja esta semana y tienen bastantes problemas. Y yo les decía: mira, tiempo de parar. Están envueltos en muchas cosas. ¿Y dónde están las cosas básicas y necesarias que ustedes deben hacer? Tiempo de parar. Ustedes pararon hace mucho tiempo fuera de las cosas de Dios, pero es tiempo de parar en esas cosas y meterse en las cosas de Dios. Y hermanos, eso es lo que la Biblia nos da a nosotros como pauta a seguir. Y también la Biblia no solamente nos da la pauta a seguir, la Biblia nos da la pausa a esperar, a detenernos. Y cuando el Señor decía avanzar, el pueblo avanzaba. ¿Y cómo sabían? El Señor, ¿cómo les decía que había que avanzar? Note lo que dice la Escritura. Estamos en Números 9, 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo. Ah, entonces allá ya estaba la señal, ¿verdad? De esa manera les hablaba. Note lo que dice el versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, ¿qué pasaba? Los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. ¿Por qué no partían? Porque había señal de ¿qué? De no partir. ¿Y qué era la señal de no partir? La nube. La nube que era, que cubría el sol durante el día, era lo mismo que durante la noche se convertía en columna de fuego que alumbraba. Y sea de día o sea de noche, cuando aquel instrumento de Dios puesto para dar dirección al pueblo se detenía, lo que el pueblo tenía que hacer era detenerse. Algunas veces se detenía por unas horas. Y el pueblo entendía que había que detenerse por unas horas. Algunas veces se detenía hasta por dos días. Y el pueblo entendía que debería detenerse por dos días. Al pueblo le podría parecer ilógico detenerse. Ese lugar es el más difícil para detenerse. No es lugar apropiado para acampar, Dios. Pero el Señor decía, ¿dónde está la nube? Está sobre nuestra cabeza. ¿Qué debes hacer? Esperar. Pero no estoy de acuerdo. Yo sé, tu naturaleza es rebelde, pero debes aprender a esperar. Tú no sabes lo que hay en el siguiente paso, pero yo sí, y tú debes esperar. Y tú vas a partir solamente cuando yo diga partir, y yo voy a decir partir cuando la nube se mueva. Note lo que dice, versículo 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, ¿qué cosa? Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, fíjese, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, no hay lógica, ¿verdad? No hay horario fijo, ¿se da cuenta? Algunas veces la nube partía en el día, algunas veces en la mañana, algunas veces en la tarde, y algunas veces se movía en la noche. ¿Y qué debería hacer el pueblo cuando la nube se movía? Partir. Pero qué absurdo. Es hora de dormir. Pero el Señor decía, es hora de partir. Pero no tiene lógica, pero es hora de partir. Pero no estoy de acuerdo, estoy descansando, quiero dormir, pero es tiempo de partir. Esto es lo que hace esta lumbrera. Cuando tenemos trato con ella, cuando tenemos contacto con ella, algunas veces nos dice, para. Otras veces nos dice, avanza. Algunas veces cuando leemos la palabra de Dios en la mañana, nos dice la instrucción de ese día. Y cuando leemos la palabra de Dios en la noche, también tiene instrucción para la noche. Y si vamos a la palabra de Dios en la madrugada, ahí tiene instrucción para nosotros en la madrugada. Pero cuando está cerrada, está inutilizada, porque está ignorada. Está diciendo una cosa, pero nosotros estamos haciendo otra cosa. Note lo que dice, versículo 22, estoy todavía en Números 9. O si dos días, ¿qué cosa? O un mes, o un año. Ay, eso quiere decir que el alto podría ser hasta por cuánto tiempo. Pero Señor, esperar un año es demasiado tiempo. Pero hermanos, algunas veces nos hemos equivocado porque no hemos sabido esperar un día. Y por no saber esperar un día hemos dado el paso cuando no debimos de haber dado el paso. Y cuando ya estamos caídos, estamos lamentando el fracaso de nuestra caída y el dolor de nuestra herida. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitiste a Dios? Y el Señor dirá, fuiste rebelde, no viste siquiera a la nube, estaba detenida y tú estabas avanzando. Te dijo, párate y tú te fuiste. ignoras las Escrituras, que son ahora la instrucción que tenemos de parte de Dios. Estoy hablando de la iluminación de la lámpara, inciso A. Inciso B, influye, no solamente induce paso a paso por el camino, pero influye en la decisión. Algunas veces las señales detente y otras veces las señales puedes continuar. Algunas veces cuando llevamos la lámpara en el camino, la lámpara nos dice lo que está exactamente delante. Como yo decía, cuando era niño y avanzábamos en la oscuridad para ir al templo, en la pequeña misión donde conocí al Señor, la lámpara nos mostraba, mira, allí hay, allá hay unas espinas muy especiales que se extienden sobre la superficie del terreno. Nosotros les llamábamos, no sé cómo se llaman las espinas esas, pero les llamábamos perritos cuando éramos niños. ¿Y sabe por qué le llamábamos perritos? Porque parece que cuando uno pasaba, daba el paso a una cierta distancia, ya cuando uno acordaba ya la traía la espina clavada ahí en un tobillo. Y luego una se clavaba y otra venía y otra más. Uno podía saber, hay ciertas espinas, había ciertas espinas que son tan pequeñas, tan minúsculas, que solamente por el roce de la ropa se extienden y pueden llegar incluso hasta los ojos. Poco de viento, en la noche es más fácil que se pueda afectar por esas espinas, especialmente si no lleva luz. Pero se hacía indispensable llevar la lámpara sobre el pie para que la lámpara fuera mostrando el paso siguiente y el paso correcto, porque equivocarse en el siguiente paso implicaba poder estar atrapado entre los espinos, y entre los espinos no es posible producir y fructificar, porque los espinos ahogan. Y porque la palabra de Dios dice, mira, ten cuidado que cuando la palabra caiga, no vaya a caer entre los espinos, y para que no caiga entre los espinos, usa la lámpara para que veas el siguiente paso. Influye en la decisión, no solamente induce paso a paso, pero influye en la decisión. Y sabe, es tan segura que infunde confianza. Uno puede caminar con confianza porque ahí va la luz. No es tan extendida, no es la luz de un faro, no es la luz de una lámpara que puede tener un alcance de 100 o 200 metros. Es apenas la luz que una bombilla puede producir alrededor de donde vamos caminando, y nos da apenas la suficiente luz para ver exactamente el siguiente paso. Pero eso sí, podemos caminar dando el siguiente paso con confianza. No es el consejo de personas, no es personas que dicen, mira, yo tengo experiencia en esto, yo te puedo decir qué hacer, hazle así, hazle así. Nosotros tenemos la palabra profética. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Tenemos con nosotros la palabra profética más segura, más segura. Allí están las personas que leen las cartas, allí están las personas que son astrólogos, allí están las personas que son de la nueva era, allí están la gente que medita y que hipnotiza y que hace tantas y tantas cosas para decir, según ellos, el presagio de lo que puede venir. Pero tenemos nosotros en la Biblia la palabra más segura, porque infunde confianza. Finalmente, hermanos, sé que el tiempo nos ha alcanzado y nos ha pasado. Hemos hablado de la inutilidad de la lámpara. Cuando la lámpara es ignorada, cuando es invalidada y cuando es malinterpretada, cuando está empolvada, cuando está extraviada y cuando está escondida. Hemos hablado de la iluminación de la lámpara. Induce paso a paso, influye en la decisión, infunde confianza. Y finalmente hablaremos de la importancia de usar la lámpara. De usarla. ¿De qué sirve si no la usamos? Ilumina la senda y nos permite ver más de lo que podríamos ver con la luz natural de la vista. La importancia de usarla con la actitud adecuada. Como dijimos esta mañana, la actitud adecuada en el uso de la lámpara, de esta lámpara, no es la actitud de uno que viene con espíritu de soberbia y que puede decir, oh, yo ya me sé. Todo. Alguien me decía hace unas dos semanas, mire, esta persona conoce la Biblia al revés y al derecho. Yo tuve que voltear para ver muy bien a esa persona porque no conozco a nadie. Y yo dije, por primera vez estoy delante de alguien que conoce la Biblia al revés y al derecho. Lo cierto es que muchas personas dicen eso, que conocen la Biblia al revés y al derecho. Me parece irreverente decir eso. Pero personas hay que piensan, y lo que quieren ilustrar nada más en esa hipérbole que usan es que conocen mucho de la Biblia. Pero hermano, hay algo muy básico que tenemos que tener en el uso de este libro. Se llama humildad. Humildad. Venir delante de este libro como el que no sabe nada, como el niño, como el simple, como el ignorante, como el que viene clamando, como el que viene diciéndole: Señor, dime y dame la luz del siguiente paso. Soy un simple que no sabe, como dijo Salomón cuando pidió sabiduría. ¿Se acuerda lo que dijo? No puedo discernir entre mi mano izquierda y mi mano derecha, ni siquiera eso. Y el Señor dijo: claro, te voy a dar sabiduría. Pero se colocó en el plan y en el papel del que no sabe nada. Y sabe, no solamente la actitud de humildad que debemos tener para ir a la Escritura, pero hay un aceite que la lámpara debe tener, y debe tener suficiente aceite para que no nos sorprenda cuando viene el novio y nos llegue a la medianoche y no tengamos el aceite necesario para que la lámpara se mantenga encendida. Y la lámpara, para que sea utilizada, debe estar encendida, y para que esté encendida debe tener aceite. Y este es el símbolo y la señal de lo que dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2 vemos los versículos 9 al 12, y dice la Biblia: antes bien, como está escrito, lo que nos va a mostrar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Cosas que el ojo no puede ver. El ojo natural no puede ver. Lo que nos va a mostrar es lo que ojo no ve, y oído no oyó, ni ha subido en corazón de hombre, sino son cosas que están en Dios y que Dios ha preparado para los que le aman. Y este Dios que ha preparado esas cosas para los que le aman, versículo 10, dice, leemos el versículo 10 si lo tienen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermano, la actitud de humildad es la actitud necesaria para decir: Espíritu Santo, pon luz aquí, para que yo pueda ver y para que yo pueda entender lo que mi ojo no puede ver, lo que mi oído no puede oír, lo que no es dado al hombre en su propia naturaleza. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se deben discernir con el Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene la función de iluminar para revelar lo que no se puede ver. Y la luz de la lámpara tiene esa función. Justamente la luz de la lámpara, cuando va allí, usted caminando, le revela cosas que están escondidas. Le revela cosas que, que las tinieblas tienen encubiertas y que usted no puede ver. Allí está la piedra de tropiezo, allí está la espina que puede clavarse, allí está el bache sobre el cual podrías caer. Señor, lo que en mis ojos no puedo ver, el Espíritu Santo me lo revele, lo que necesito saber. La importancia de usar la lámpara, no solamente, como decíamos, ilumina, pero por iluminar impide el tropiezo, impide el tropiezo. Me advierte el peligro y me evita tropezar. Pero también, sabe por qué como creyentes a veces no usamos la lámpara, y ya voy a terminar. Y esto es que no usamos la lámpara porque cuando usamos la lámpara y la lámpara está encendida, identifica lo que está al derredor nuestro. Y a veces lo que identifica al derredor nuestro es agradable algunas cosas y otras cosas son desagradables. Porque la luz tiene una función, la luz tiene una posibilidad. Y lo que la Biblia dice que es la función de la luz es que la luz pone de manifiesto, ¿qué cosa? Todo. Y sabe, algunas veces como creyentes no queremos oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque pone de manifiesto todo. Y cuando digo que pone de manifiesto todo, digo que pone de manifiesto todo, hasta lo que está escondido, lo que está oculto, lo que tiene la tapa que nosotros hemos puesto, que hemos colocado ahí, que no queremos, está herméticamente cerrada, que no salga el mal olor y que no salga la oscuridad. Y para que eso se mantenga así, en tinieblas, está mejor, no se ve. No encienda la luz, porque si enciende la luz, se va a ver el desorden. Y como yo quiero andar en el desorden, entonces que la luz se mantenga apagada. Cuando uno ve un ambiente con luz apagada, un ambiente con media luz, uno tiene sospecha, ¿no? Aquí algo no me gusta, es que no hay luz. No inspira, es que no hay luz. Uno va a un restaurante y hay muy poca luz y le sirven el platillo. Uno quiere ver qué es lo que está ahí, cómo está presentado y cómo está preparado. Uno quiere saber qué es la persona que está trayendo eso y cómo viene, qué tanta higiene hay en el ambiente, en el lugar. Pero es romántico, ¿verdad? Que haya poca luz. Y personas buscan y prefieren el ambiente de la poca luz, pero los creyentes, como de día, a la luz, no en la oscuridad, no a la media luz, sino a la intensidad de la luz, aunque la luz revele lo que está mal y podamos ver lo que está mal y descubrir, identificar y reconocer y arrepentirnos, confesando y pidiendo perdón para que seamos restituidos. La Biblia, hermano, es el instrumento que Dios ha provisto para darnos luz en las tinieblas y en la oscuridad. Si andamos en luz, andamos donde Él anda, porque Él habita en la luz. Si andamos en luz como está en luz, Él, ¿qué cosa dice la Biblia? Tenemos comunión unos con otros. Y si andamos en luz, aunque las cosas que vemos sean desagradables, dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Hermano, ¿cómo usa la lámpara? ¿Cómo usa la lámpara? ¿Quiere dar el siguiente paso en su propia sabiduría, en su propia habilidad, en la pura intuición natural, o quiere dar el siguiente paso a la luz de la palabra de Dios? Léala, consúltela, visítela, bébala, aplíquela, créala, predíquela, defiéndala. Aliente su espíritu y su deseo por dedicar tiempo y más tiempo a la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza.